Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La Serquía invita a disfrutar y reflexionar con su programación de verano en las noches de la ermita. Cine, música y títeres para disfrutar y reivindicar un centro más humano durante los meses de julio y agosto. La veterana Asociación Vecinal de la Serquía da cuenta en un encuentro festivo de las citas estivales de este año en la Ermita de la Aurora. Una llamada a la convivencia de los vecinos y vecinas del centro. El ciclo No Estamos Solos aprovecha grandes clásicos para invitar, como Cine Fantástico, a reflexionar sobre las ciudades y el destino del ser humano. ¿Nueva oportunidad perdida con la ley hipotecaria? El 17 de junio del 2019 entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, LCI, una ley que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, PA, califica de maquillaje para las entidades financieras. La PA lleva 10 años denunciando que nuestra ley hipotecaria es absolutamente abusiva e ilegal, como entienden que ha colaborado el Tribunal de Justicia Europeo en reiteradas ocasiones. Y con la entrada en vigor de la reforma se pierde una oportunidad de legislar acordes con los estándares europeos. Adelante Andalucía muestra su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de ABB. Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo unánime a los trabajadores y trabajadoras de ABB ante el ERE planteado por la empresa y que afecta al futuro de 50 familias y manifiestan que la defensa de los puestos de trabajo es básico para el mantenimiento y continuidad de este sector industrial. Adelante Andalucía considera que las políticas de desindustrialización que afectan gravemente a la provincia de Córdoba la sitúa como la de mayor tasa de desempleo y por esto señalan como fundamental defender el empleo en ABB, porque la industria es esencial para el futuro de nuestra ciudad y de las generaciones más jóvenes. La manada sí violó en San Fermín. El Tribunal Supremo ha decidido que sí fue violación y ha condenado a 15 años a los 5 integrantes de la manada al aceptar el recurso de casación interpuesto por la acusación. Los Sanfermines del 2016 fueron una festividad que a toda la sociedad se le quedará grabada en la memoria. Tras el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra, que estableció que hubo únicamente abuso y no violación, ahora es el Tribunal Supremo el que se ha pronunciado, condenando a la manada a 15 años de prisión y durante 20 años no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, a la que deberán abonar la cantidad de 100.000 euros entre todos. Transcurrido este tiempo, pasarán 8 años en libertad vigilada. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. En Paradigma Radio, una reflexión en voz alta. Presenta Rafael Juan. Durante mi añorada estancia en las benditas Islas Canarias, recuerdo que en las elecciones municipales de 1995, el que salió alcalde de un pequeño pueblo del interior de Gran Canaria, tuvo que ir pronto a renovar su DNI. En prensa salió que en profesión, ni corto ni perezoso, puso alcalde. A la flamante delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, la naranja Eva Timoteo, la he conocido en dos ocasiones durante la campaña electoral. Una en la calle. La presentación fue: hola, Rafael Juan, encantado. Ella, Eva Timoteo, número 3 en la lista de ciudadanos al Ayuntamiento de Córdoba. Me llamó la atención. Unos días después vino a Paradigma Radio como acompañante de su correligionario Antonio Barrionevo a un debate organizado por Córdoba Laica sobre el laicismo en los ayuntamientos. Sobre el contenido, nada nuevo. Somos laicos, pero apoyamos los actos religiosos, pero si hace falta buscamos otra fórmula. Pero Eva, conforme llegó, volvió a emplear la misma fórmula, Hola, Eva Timoteo, número 3 en la lista de ciudadanos al Ayuntamiento de Córdoba. Así hasta 8 veces, porque se presentó al resto de tertulianas y tertulianos, al técnico y a compañeras y compañeros de Paradigma Radio que iban llegando por el estudio. Lo que a mí me resultó muy significativo se me ha confirmado en tan solo una hora con una responsabilidad pública de esta persona. Llega como elefante a una cacharrería sin haberse leído la ley ni haberse dejado asesorar por ningún funcionario. La número 3 es ella, claro. Y ya ha montado el primer pollo que, si no fuera por la gravedad de lo que ha aseverado, quedaría por algo grotesco propio de los currículos y de los y las candidatas de la derecha. Community manager de alguna mascota de algún jefe suyo. Lo primero que ha hecho es mentir sobre algo que no sé si es más grave, desconocer o engañar. Lo segundo, asustar a casi 1.000 personas que trabajan en el sector y a casi 2.500 personas usuarias. Lo tercero, pasada un par de horas, firmar lo que veía imposible firmar, la prórroga del convenio. Y lo cuarto, ¡ay, lo cuarto! Destaparse por completo. La gente a la que ha venido a servir ya puede estar tranquila, porque lo que la señora Timoteo tiene claro es que un servicio esencial para la vida de personas que lo pasan mal tiene que estar en manos privadas, para que esos a los que ha venido a servir puedan seguir haciéndose ricos, muy ricos, obscenamente ricos, a costa del dolor y el sufrimiento de las personas. Lejos de dejar claro que será la responsabilidad de la ultraderecha instalada en capitulares el que se mantengan privatizados servicios públicos, incluso que se aumenten, de aquellos barros izquierdaunidenses que provocaron en su día la dimisión del delegado de Asuntos Sociales que estaba determinado a poner a las personas en el centro del interés, vienen estos lodos. Por eso siento una lamentable admiración de con qué determinación y valentía ponen en práctica sus ideales los que vienen a sacar provecho privado de la actividad política. Y qué cobarde y timorato son los que entran en las instituciones, dicen, a cambiarla en favor de los más excluidos. Como siempre, la nota de coherencia y sensatez la ha vuelto a poner Olga Perales, delegada de CTA y ariete de la lucha por la municipalización de la ayuda a domicilio. Lo que la señora Timoteo ha demostrado hoy es que su apuesta es por la gestión privada cuando en multitud de municipios se ha municipalizado y ha supuesto un enorme ahorro al erario municipal, a pesar de que las trabajadoras tengan mejores condiciones laborales y los y las usuarias una atención de muchísima mejor calidad. Claro, a nuestra amiga Olga no la veremos nunca en el palco del Santiago Bernabéu, ni falta que le importa lo que dice una amiga mía. Bueno, buena reflexión de nuestro compañero Rafael Juan. Y sin dilación, porque el tiempo en la radio vuela, se va muy rápido, vamos a presentar a un invitado que está al otro lado del teléfono, que es Manolo Cano, presidente de la Unión Deportiva Sur, del Distrito Sur. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos las instalaciones. Sí. Bueno, sí, estamos dentro. Parece que en los últimos días pues ha habido algunas concentraciones para reivindicar la apertura de la piscina municipal de la calle Marbella. Y bueno, ha habido dos concentraciones ya, creo, ¿no, Manolo? Sí, sí, hemos tenido dos, la semana pasada y esta semana que tuvimos también aquí el jueves. De vecinos y dos. De usuarios de la piscina. Exactamente. ¿La Unión Deportiva Sur hasta ahora ha sido la que ha gestionado la piscina? Sí, menos el primer año que la tuvo Adecor, ya durante 14 años creo que son, la ha gestionado la Unión Deportiva Sur. Bueno, ¿y qué problema ha habido para que dos piscinas en Córdoba, en barrios populares, no se hayan abierto? Bueno, simplemente que las dos piscinas pues son municipales. Entonces, ¿dónde haya está el problema? Pues si te digo la verdad, yo no te lo puedo decir porque no lo sé. Lo único que siempre me ponía en conocimiento es que el Instituto Municipal de Deportes habían hecho los pliegos y que estaban en intervención. Intervención tenía los papeles parados. Parados que hacía falta cualquier, no sé lo que hacía falta, pero que el instituto, por lo visto, los pliegos lo había mandado a intervención, que es el que tiene que darle visto bueno para darle calidad a los pliegos. La conclusión de estas cosas es que siempre perjudicaba al mismo, al ciudadano. ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué no le han dado vía libre? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero el caso, te vuelvo a insistir, que perjudicaba siempre al ciudadano de a pie. Y ahora mismo, con la temperatura que tenemos hoy y mañana, a ver dónde mandamos a estas personas. Sobre todo en barrios donde lo de irse de vacaciones, bueno, es muy relativo, es más, ¿no?, complicado, claro, es más complicado. Estas personas dependen de esto, durante todo el año están viniendo por aquí, los bonos, digo, mira, los bonos tú tienes que salir de tu municipal de Puerto, no preocuparos que tú lleves un plazo, en fin, ustedes no preocuparon por eso. Pero claro, la fecha que estamos, pues la gente ya está, que no vive, porque ahora es donde que hoy, por ejemplo, sábado, las temperaturas suben. ¿Qué hace con esos niños? Sí. Y ellos mismos que quieren disfrutar de su piscina, que para eso está aquí la piscina. Claro. Manolo. Es que es un problema. Sí, que lo es, Manolo. El Partido Popular ya ha dicho que parece que lo de un informe de intervención que faltaba no era verdad y que va a abrir la piscina, las piscinas en 20 días. ¿Será posible? Voy a hacer un comentario. Yo lo que estoy diciendo es lo que a mí me dice. O sea, claro. Eso es. De lo que a mí me dice, lo mismo. Y además salió en prensa también eso, que faltaba un informe de intervención. Exactamente. Hace un poco tiempo me llamaron del instituto diciéndome, Lolo, para el 15 de junio la piscina está abierta. A los pocos días me dice, Lolo, olvídate del 15, nos vamos al 1 de julio. Que esto no me lo estoy inventando yo. Entonces, ahora hemos tenido una reunión con el señor alcalde y se ha comprometido, esto estábamos hablando del día 18. Y se han comprometido que de 15 a 20 días las piscinas están abiertas tanto en Santa como calle Marbella. Entonces queda un voto de confianza. Ahora, ¿dónde está el problema? Pues eso tiene que ser ellos. Yo no sé dónde está el problema. Pues no lo sé si ha sido de Jadez o qué es lo que ha sido. La verdad que no lo sé, porque esas cosas internas no nos vamos a enterar. Yo por lo menos no me voy a enterar dónde está el problema este. Porque siempre el perjudicado es el ciudadano. Espera un segundo, Manolo. Hola, Manolo, mira, sí. Te habla Pepa. Buenos días. Mira, después de tantas promesas y tanto alargar fechas, ¿tenéis pensado algún tipo de movilización si esa promesa no se cumple? Pues claro, yo creo que no deberíamos ya de pararnos. Yo creo que deberíamos, el jueves tenemos otra concentración aquí dentro de las instalaciones, y si vemos que... también hay que partir de una cosa, que si, por ejemplo, dicen que el día 7 se quiere abrir la piscina, el día 7 no puede empezar a trabajar el personal. Claro. Porque esto no es abrir una llave y decir, a bañarse. Que esto requiere un trabajo, y un trabajo de una semana, por lo menos. O sea, quiero decir que si para el día 7 quieren abrir la piscina, el día 1 tiene que estar empezando a trabajar el personal. Claro. Si no, el día que nos vamos comiendo. Claro, porque me imagino que habrá que limpiar, habrá que empezar a trabajar. Claro, la depuradora, en fin. Trabajos previos. Sobre todo la piscina, que es grande, hay que limpiarla, hay que platar, en fin, y luego depuradora, montar piscina, todo lo que los accesorios que lleva alrededor, sombrilla, que esto nadie dice, abro hoy y ya está, a bañarse todo el mundo. Sí. ¿No? Bueno, pues esperemos que sea pronto y que los chicos y las chicas del barrio y del distrito, que es la única piscina que hay en el Distrito Sur, pues puedan no, bañarse. Para acá, nada más que es la única. Vamos a darle un voto de confianza al señor alcalde. Se ha comprometido, en la reunión que tuvimos con él, se ha comprometido a decir que tanto Fuensanta como calle Marbella, de 15 a 20 días la piscina tiene que estar abierta, sí o sí. Pues entonces vamos a darle un voto de confianza a este señor. Vale. Estupendo, pues ojalá y sea así por que podamos refrescarnos en estos meses de verano. Venga, gracias. Gracias, Manolo. Gracias a ustedes, adiós. Nada, buen día. Adiós.